8 de la mañana, 25 minutos. Bueno, te venimos anticipando las medidas. Mucha actividad a partir de hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estamos en comunicación con Carlos Heller, el presidente de esta comisión. Carlos, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gato? Muy bien. Bueno, siempre estás muy activo vos, pero a partir de hoy se van acumulando y qué proyectos, ¿no? Y bueno, cuánta importancia que tienen. Bueno, no hay duda que no hay tema que no se tenga que tratar en la comisión que yo presido, porque todo aquello que tiene una asignación de alguna partida requiere tratamiento de la comisión de presupuesto. Así que en algunas estamos solos, en otras formamos parte de reuniones multilaterales con otras comisiones. Y sí, hoy tenemos, por ejemplo, dos. Primero tenemos una donde vamos a tratar un tema vinculado a la industria del calzado, y después tenemos otra donde vamos a tratar el proyecto este, que es seguramente el que vos señalás, el del empleo PYME, que es una de las iniciativas destinadas a mejorar el empleo, sobre todo el empleo en blanco, ¿no? Y entonces el Estado asume una facilidad importante de hacerse cargo de las contribuciones patronales durante 2 años, de manera que el empleador no tenga ese costo. Y esto sirve tanto para el nuevo empleado como para aquellos empleados que hoy estén ya trabajando pero que no estén en blanco. Uh-huh. Es la oportunidad para hacerlo. Y el proyecto contempla, bueno, eximir de las responsabilidades por los incumplimientos anteriores, etcétera, tratando de que efectivamente la mayor cantidad de empleados de las pymes, y está así planteado, puedan legitimar su situación laboral con todo eso lo que representa desde el punto de vista de seguridades y de derechos. Claro, muy importante además eso, porque como muy siempre importante. Decimos, Carlos, vos lo sabés como presidente del Credicop, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, los que dinamizan el trabajo son las pymes y potencian todo, ¿no? Absolutamente, y además las mayores generadoras de empleo, sí. Cerca del 70% del empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas. Eso es así a lo largo y a lo ancho del país, efectivamente. Y bueno, y creo que forma parte de un conjunto de políticas y de medidas y demás tendientes a llevarle alivio a los sectores más débiles y vulnerables, pero al mismo tiempo de ir generando una economía que se dinamiza, porque cuando se blanquea trabajo, por ejemplo, esos trabajadores, si cobran en blanco, gastan en blanco, y si gastan en blanco también generan ingresos fiscales. Es decir, la rueda virtuosa de la economía funciona en ese caso, porque cuando es al revés, si un trabajador es informal, también gasta en negro, y entonces todo se va poniendo de ese color, y tenés una economía donde hoy se estima que, qué sé yo, cerca de la mitad de la economía pasa por la informalidad. Carlos, buen día. Juan Estrasnoy te consulta. Hoy va a entrar el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias para trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo es la idea de tratamiento que tienen en la comisión y cuándo creen que podría llegar al recinto con dictamen? Bueno, primero tiene que entrar, porque nosotros no podemos trabajar sobre la base de supuestos. Se supone que va a entrar hoy, y si entra hoy, nuestra idea es que a la mayor brevedad le hemos comunicado a los diputados y diputadas que integran la Comisión de Presupuestos que estén atentos a la posibilidad de que mañana hagamos una primera reunión informativa con presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar los alcances de la medida, y a partir de ahí fijaremos la fecha para tratarlo, emitir dictamen y que quede en condiciones de ser llevado al recinto. ¿Y han intercambiado algo con los diputados de la oposición al respecto, que una semana plantearon que se votaba rápidamente y luego ya no, esa contundencia no estuvo tan presente? no, yo no, no he tenido ningún contacto. Seguramente a nivel de las autoridades de la Cámara y de las autoridades del bloque, esas cosas se estarán conversando. Lo que pasa es que esto que vos acabas de decir marca la complejidad que tiene el tema, porque si una semana desde los liderazgos de la oposición te dicen deje de hablar y si quiere mande la ley, y que el día que mandas la ley te dice esto es una maniobra electoral, ¿cómo manda la ley? Es muy difícil saber cómo se puede generar un acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Carlos, y te consulto otro tema. Ayer Kelly Olmos nos confirmó que se puede debatir o se podría comenzar a debatir la reducción de la jornada laboral en la Argentina. Sí. ¿Qué opinión tenés? ¿Se puede dar ahí también en el Congreso? Bueno, en el único lugar que se puede dar es en el Congreso. Porque eso... Sí, digo, ahora en este tiempo, ¿no? ¿Qué? En este tiempo, digo, ¿se podrá dar? Ah, si hay un proyecto, ¿por qué no? Mirá, acá hay un tema que se discute esto, ya es un tema que nos excede y que incluso está en discusión en este momento en el mundo entero, el tema de la jornada laboral. Cuando en el mundo en un momento apareció la máquina, los trabajadores rompían las máquinas porque la veían como un enemigo porque les sacaba trabajo. Uh-huh. Finalmente entendieron que no era por ahí, lucharon, y esas luchas terminaron en la jornada de 8 horas. Sí. Después de mucho tiempo, mucha gente que pagó con su vida, que fue presa y demás, se llegó a la jornada de 8 horas, que se universalizó. Hoy la tecnología nos obliga a pensar en que hay que reducir la jornada de trabajo, pero ojo, vamos a decir con dos cosas. Primero, sin reducción del jornal, del salario, porque si es con reducción del salario no se resuelve nada. Es trabajar menos horas con el mismo nivel de ingreso, pero además para que eso permita redistribuir esas horas de trabajo para generar condiciones de trabajo para la enorme masa de gente que está sin trabajo en el mundo entero. Uh-huh. Es decir, la reducción no es solo como un derecho porque es bueno trabajar menos, sino que tiene un importante impacto desde el punto de vista de la inclusión y de que la mayoría de la gente tenga un trabajo blanco, remunerado, legal, con todos los derechos que ello implica. Porque cuando uno habla de trabajo blanco, no es solo que está registrado, sino que eso te da acceso a la seguridad social en todos sus aspectos. Empezando por el más elemental, Gato. Cada tanto en la Argentina tenemos que hacer una moratoria para que la gente que no tiene los años de aporte suficiente pueda acceder a los derechos de una jubilación. Exacto. Y esto es producto del trabajo informal. Si el trabajo fuera formal, esa situación no se plantearía. Total. Carlos, un gusto como siempre, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Chau. Carlos Heller, anticipando todos los temas, acaba de ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto. Ya lo acaba, uh-huh. En este momento lo está formalizando Germán Martínez, el titular del bloque de diputados del oficialismo, el proyecto para la eliminación de ganancias. Y ahí Heller nos contaba que la idea es que mañana ya haya una primera reunión informativa con funcionarios del Ministerio de Economía en justamente la comisión de presupuesto para iniciar el tratamiento y avanzar lo más rápido posible en algún dictamen que permita llegar en los próximos días al recinto para tratarse. Y nos vamos a encargar de contar quiénes son los diputados que van y quiénes no son piden los que no van a laburar.